regresamos especiales musicales con Tears for Fears. El disco de Seeds of Love logró ser un éxito mundial, ingresando al primer puesto en Inglaterra y al top 10 americano. Y además vendieron millones de ejemplares. Posteriormente, la banda inició una nueva gira mundial titulada Seeds of Love. Escuchemos Everybody Wants to Rule the World. Después del disco de Seeds of Love, Orzabal y Smith empezaron a discutir por diferencias creativas y deciden disolver el grupo e iniciar sus carreras independientemente. Por su lado, Orzabal mantuvo viva la banda con el tema de 1992, Lights Are Low, Tears Roll Down, y para promocionar el disco recopilatorio Tears Roll Down, Great Hits 82-92, que más adelante logró mantenerse dentro del top 40. Escuchemos Head Over Heels. Smith, por su parte, después de la disolución del grupo, se mudó a Nueva York y para 1993 grabó el LP Soul in Borat. El disco fue un fracaso comercial. Paralelamente, ese mismo año, Orzabal, todavía bajo el nombre de Tears for Fears, lanzó el disco Elemental, con la colaboración de Alan Griffiths y el coproductor Tim Palmer. De este álbum se extrajo el éxito internacional Breaking Down Again, que fue Top 40 en el Reino Unido, Francia, Italia, Holanda y Estados Unidos. Escuchemos Break It Down Again. Dos años más tarde, Orzabal vuelve a editar otro álbum como Tears for Fears, pero esta vez bajo el título Raúl and the Kings of Spain en 1995. Un trabajo más contemplativo que revela su herencia española, mostrando así una nueva influencia musical latina. Esta producción desencadenó un nuevo tour mundial que fue muy bien recibido en Latinoamérica. Escuchemos Raúl and the Kings of Spain. están escuchando este especial dedicado a Tears for Fears. En 1996 aparece un disco de temas inéditos titulado Saturnine, Marshall and Lunatic. Y para 1999 salen al mercado tres remasterizaciones de discos anteriores de Tears for Fears que incluían lados B, remixes y versiones extendidas. Escuchemos Advice for the Young at Heart. Thank you. Después de varios años, al fin llegó Everybody Loves a Happy Ending en el 2004. Con ese disco se hicieron dos grandes giras a lo largo de los Estados Unidos. En junio del 2005 sale al mercado un set de CD más DVD titulado Secret World Life in Paris, que se convirtió en un éxito de ventas. Tears for Fears ha sido un grupo con ideas concretas que han ido plasmando a lo largo de su historia en letras que tienen que ver con la humanidad y sus problemáticas, los trastornos psicosociales, el amor por la vida, entre otros, incluyendo tendencias políticas propias de momentos específicos. Y aún así, siguen vigentes hoy en día con sus más grandes éxitos. Y para finalizar este especial dedicado a Tears for Fears, escucharemos Woman in Change. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio. especiales musicales.